perdida he estado, qué tiempo sin verte. No vengo de ningún lado, no he salido de tu mente. Estoy aquí al sur de ti, al sur de tu pensamiento. Soy la luz de aquel cigarro que ilumina tu letargo, tu camino de regreso. No preguntes dónde voy, no preguntes dónde voy, ni tampoco dónde vengo. Voy a mí, al sur de ti, al sur de tu pensamiento. No preguntes dónde voy, no preguntes dónde voy, ni tampoco dónde vengo. Que conciencia reciclada te cuentan cuentos de hadas y no miran la belleza que hay al sur de tu mirada en una noche de estrellas, en una noche de estrellas.